Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Hoy nos acompaña presentando este programa Ana Begaraña, en sustitución de Rosa Blanco. Buenos días. El programa de hoy se va a centrar en un debate sobre secularización y laicismo. Se dice que la sociedad española está secularizada, pero hay también la sensación de que, tanto más que antes, la influencia de la Iglesia Católica está presente en toda la vida de las personas y en las instituciones, influyendo sobre todos los ámbitos sociales. Los datos nos dicen que el 80 o 90% de los jóvenes no siguen las creencias religiosas, pero no tenemos la sensación de que se avance en el laicismo. Para aportar información y opiniones y compartir ideas sobre estos temas en una distendida tertulia, tenemos con nosotros a Aureliano Sainz, catedrático de universidad recién jubilado y miembro activo de Córdoba Laica, y a Jaime Aja, profesor de sociología de la UCO. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, vamos a introducir un poquito el tema de la tertulia de hoy con alguna conceptualización para poner en claro algunos conceptos que son el fondo de este debate. Según nuestro diccionario de referencia de Ángel Peña, secularización es el proceso de pasar funciones del Estado regular, que viene de regla, de las órdenes religiosas, de compromiso espiritual, distinto de la vida profana, al Estado secular, que concierne a la vida profana, temporal, del siglo. La transferencia de responsabilidad y de poderes ejercidos por autoridades religiosas a autoridades civiles. Algunos esquemas religiosos se conservan en las sociedades secularizadas, como el concepto de padre de familia, que proviene del matrimonio judeocristiano. No se puede, por tanto, confundir secularización y laicización. Identificar estos términos es muestra de conformismo ético. El laicismo implica emancipación, no solo transferencia a la autoridad civil. Por ejemplo, la laicización del matrimonio consistiría en suprimir la noción de jefe de familia y las implicaciones jurídicas de la desigualdad de los sexos y extender el matrimonio a otras versiones de la sexualidad más allá de la heterosexualidad con fines de procreación. En muchos países, la secularización encubre la transformación de la dominación clerical institucional en difusión del conformismo religioso en la sociedad civil. Persistencia del moralismo, penalización de la blasfemia, rechazo de enseñanzas científicas, etc. Una vez dicho con esto, espero que sirva para contextualizar un poco el debate que vamos a tener a continuación. Hay también una serie de datos que supongo que saldrán en el debate, pero que, bueno, adelanto alguno por si acaso global. En concreto, y que son del CIE de junio de este año, es decir, muy reciente. Se consideran católicos el 68%. Pero ojo, de estos, solo el 22% se define como practicante, se definen ellos. Sin embargo, de ese 68%, el 30% no va nunca a los oficios. El 22,8% casi nunca. Que vayan varias veces al año, un 17%. Varias veces al mes, solo un 7%. Solo el 12,7% va los domingos y festivos. Y el 1,7 varias veces a la semana. O sea, si extrapolamos los datos, diríamos que en realidad solo el 11% de la población católica es practicante. ¿Puede servir esto para introducir de alguna manera el debate? Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos hablemos de... Voy a platicar lo que me pasa en la cama. Cuando ya es de noche yo me acuesto sin nada de sueño y cuento mil borregos. Y sueño con la crisis de un mundo tercero. Con un montonal de borregos arrastrados. Que eran arrastrados por un perro, bien perro. Y ese perro que era todo animal. Que se lo come lo bueno. Este tonto tosco lobo fe. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos. Brincan los borregos en el mismo lugar. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos. Brincan los borregos en el mismo lugar. Todas las borregas son unas perdidas. Perdidas pues no saben nada de la vida. Lo único que quieren es ser mantenidas. Se llenan de crías y ya no hay salida. Lo que yo no entiendo es cómo siendo mil borregas le tienen tanto miedo un poco loco. Este tonto tosco lobo feo. Brinca, brinca los borregos dentro de un corral. Brinca, brinca los borregos. Brinca los borregos. En el mismo lugar. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Brincan, brincan los borregos. Brincan los borregos. Brincan los borregos en el mismo lugar. Si no quieres que termine todo. Un borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos saltan. Seis borreguitos, diez borreguitos brincan y se cansan. Mil borreguitos saltan sin avanzar. Brincan, brincan, brincan, brincan, brincan los borregos. Bueno, comenzamos la tertulia después de esta musiquita tan agradable. Bien, pues empecemos. ¿Consideráis que es España un país secularizado? Bien, si lo vemos desde el punto de vista histórico, tenemos que considerar que hace 45 años vivíamos en una dictadura confesional, es decir, que la religión católica era obligatoria, era la religión del Estado. Si nos trasladamos a la actualidad y viendo los datos del CIS y la experiencia que nosotros vamos teniendo, y en este caso, en mi caso, en la relación con los estudiantes, creo que se ha secularizado en gran medida. Es más, yo apuntaría que en todo este proceso, posiblemente España sea el país que más se ha secularizado en este espacio de tiempo. Es decir, que si lo consideramos desde ese punto de vista de la transformación. Lógicamente, otros países del entorno de España tenían una secularización mucho mayor que la que tenía este país, pero no hay nada más que ver los cambios que se han ido dando y los comportamientos actuales de la gente joven para entender que la secularización es un hecho real. Otra cuestión es que hablemos del laicismo, que es otro aspecto diferenciado o tiene matices distintos al de la secularización. Jaime, ¿tú qué opinas? Bueno, pues en esta definición que he dado de secularización, laicismo, bueno, creo que podemos distinguir dos planos. Hay un plano que es la influencia de las instituciones religiosas en la vida, y otra es la influencia del pensamiento religioso, la forma en que nosotros pensamos los problemas sociales, los fenómenos sociales, en términos pues racionales o en términos teológicos. Creo que hay un proceso de secularización en el segundo sentido. El pensamiento religioso de alguna forma está retrocediendo. Esto viene en un proceso desde el siglo XIX, un proceso de modernización que en España, digamos, que llega más tarde. El pensamiento religioso queda más recluido en el ámbito privado, no en el ámbito público, y sin embargo esa influencia de instituciones religiosas sigue siendo muy importante en las leyes educativas, en las leyes, bueno, en casi todo. Y ahí esta influencia de las instituciones religiosas, yo creo que se basa no en, hay, digamos que salimos del campo o del debate del laicismo o de la secularización, sino de la relación de estas instituciones religiosas pues con los grandes poderes económicos, como las instituciones religiosas sirven para legitimar las desigualdades sociales, para legitimar los privilegios. En ese sentido, creo que desde luego en los años de la Constitución se avanzó mucho, de una dictadura muy basada en la religión a una Constitución pues bastante avanzada, pero en estos 40 años no hemos avanzado tanto como hemos creído, y se nota mucho pues cada vez que hay un debate político la influencia que tiene el pensamiento religioso a través de las instituciones religiosas en el debate político, más allá de lo que deberían ser sus competencias, digamos. O sea que parece que Jaime ha apuntado algo por ahí. A pesar de esa secularización que decía Aure, la Iglesia sigue manteniendo un montón de privilegios, ¿no os parece? Bien, efectivamente, la Iglesia es una institución con unos enormes poderes, sean del ámbito ideológico, el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito económico. Eso es, bueno, si uno profundiza, se puede apreciar que es de las instituciones más poderosas que existen. El tema, al plantear esta pregunta, me viene a la memoria Gonzalo Puente Ojea, que indicaba que la Iglesia utilizaba básicamente la ambigüedad para mantenerse como sector dominante. La ambigüedad en el sentido que además queda reflejado en la Constitución, tal como se había indicado anteriormente, cuando se decía inicialmente que en España no había ninguna, en la Constitución aparecía como que ninguna confesión tendría carácter estatal, pero a continuación ya venía la matización indicando que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Es decir, ahí ya aparecía ese factor claramente donde negaba el primer aspecto. Una pregunta que uno se hace, porque claro, el tema de una definición en el ámbito constitucional determina mucho después los aspectos legales, los aspectos de relaciones sociales, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿la sociedad tiene creencias religiosas? Las creencias religiosas son individuales. No se puede decir que una sociedad tiene creencias religiosas, porque es como decir la sociedad española es católica. Era una forma de decirlo. Este tema salió hace un par de años cuando Córdoba Laica llevó a cabo una conferencia titulada El laicismo en Europa, en conferencia en la que yo participé, y yo me centré en la comparación de la situación de España con un país que conozco muy bien, que es Suiza. Y yo estuve explicando en aquel momento la Constitución de Suiza e indicaba y leí un punto en el que aparecía la relación de la religión con la sociedad, y lo voy a leer ahora porque vemos un aspecto esencial que en este caso tiene bastante importancia. En el artículo 15.1 se dice: se garantiza la libertad de conciencia y de religión. Parte de la libertad de conciencia, es decir, parte de la libertad del individuo. Fijaos que además lo pone antes que de la religión. Posteriormente dice: toda persona tiene derecho a elegir libremente sus creencias. Toda persona. Ni siquiera te dicen los adultos, toda persona. Esto supone una diferencia sustancial, porque uno de los aspectos que reivindicamos los laicos es que constitucionalmente y legalmente, en los aspectos legislativos, aparezca la libertad de conciencia. Dentro de la libertad de conciencia, como a continuación se dice, está la libertad religiosa. Pero es que la libertad de conciencia está por encima de esa otra definición. Cualquier persona religiosa se le respeta dentro de este criterio de la libertad de conciencia. Yo creo que aquí es un punto de gran interés para comprender cómo en este país el poder de la Iglesia Católica, no solamente los aspectos que hemos indicado, sino desde el punto de desde la definición de la Constitución, tiene un poder enorme. ¿Alguna incidencia más con el tema de los privilegios? Bueno, hay una cosa interesante, ¿no? Ese conflicto, bueno, ese debate entre libertad individual y digamos, un pensamiento colectivo o sociedad, ¿no? Hemos pasado de un pensamiento hegemónico en que se identificaba, como has dicho, ¿no?, que la sociedad española era católica, y eso, digamos, que negaba a la persona no católica. Ese pensamiento de, digamos, esa idea de España totalizadora, ¿no?, que expulsa como antiespañol o como mal español a quien se sale de esa norma, eso en cierta manera vuelve, ¿no? Hay ciertos elementos y en el discurso cada vez es más común entre la gran mayoría, incluso de los medios de comunicación. Y hay una idea en que el buen español, pues, le gustan los toros o es religioso, y eso expulsa la libertad individual. Pero a la vez se da la vuelta al discurso, y cuando de alguna forma se quiere limitar alguno de los privilegios de la Iglesia Católica, pues digamos que se legitiman esos privilegios en base a la libertad individual, a la libertad de elección. Cuando se dice no se puede dar dinero a las instituciones religiosas a través de la educación porque incumplen, digamos, las leyes educativas, entonces, ¿qué se saca? Pues se saca a los padres, se saca a las madres, que reclaman su libertad de elección, la libertad educativa. Digamos que hay una especie como de doble movimiento, en el que a la persona que se queda fuera de la norma religiosa se le expulsa, digamos, del colectivo, se le expulsa de la idea nacional, y por otro lado se apropia la Iglesia de la propia idea de libertad individual. Uh-huh. Es desde luego paradójico. Ahora, ¿cómo explicarías que personas que no se casan por la Iglesia bauticen a sus hijos o incluso les induzcan a hacer la primera comunión? Yo creo que esto, el peso, bueno, hay que tener en consideración que la creencia religiosa no es un adopción de índole personal. Ninguno de nosotros, la gente no es, por ejemplo, creyente de una determinada confesión por una elección personal, sino que realmente es algo que se forma en el seno de la familia. La familia es la base de la transmisión de las creencias religiosas. Entonces, el tema es una paradoja, porque ellos, los padres, pueden a lo mejor haber adoptado con respecto a las creencias que ellos recibieron, a lo mejor unas posiciones, pues, de mayor libertad. Sin embargo, cuando se encuentran con el tema del nacimiento de la criatura, niño o niña, pues puede suceder una cosa. Y refiriéndome ya en este caso a la Iglesia Católica y a la, desde el punto de vista del cristianismo, es que la Iglesia Católica, que es la dominante en este país clarísimamente, además ya veremos a lo mejor en medio del debate, cómo no van a penetrar profundamente otras confesiones de índole protestante. Parte, por ejemplo, del pecado original. Y los niños que no están bautizados, si fallecen, si mueren, no van al cielo al no estar bautizados. Esto puede decir, a la gente puede decir, no, es que esto yo no me lo creo. No, pero es que esto está profundamente arraigado. Tiene algo muy profundo, porque la formación religiosa se adquiere, se da en la infancia. Y en la infancia también se da los criterios éticos y morales. Y en el catolicismo, en la Iglesia Católica, existe el concepto de pecado mortal, que tiene un peso emocional muy fuerte, cuestión que no sucede en las confesiones protestantes, porque ahí, por ejemplo, las confesiones protestantes, el sacramento de la confesión no existe. Entonces es la idea del creyente con Dios y su criterio moral. Entonces, pueden haber elementos de este tipo, moral y emocional, que vayan perviviendo ahí. Después, claro, está en los ritos sociales. Son unos ritos sociales muy implantados, el bautismo, la primera comunión, claro, y los niños, pues ¿cómo no van a hacer la primera comunión si es que además se les une al tema del regalo que se le va a dar? Es como una fiesta que se celebra hacia ellos. Por lo tanto, ahí también nos encontramos con esta ambigüedad de la secularización que se produce y el laicismo ya como una conciencia que se asume y, en consecuencia, padres que a lo mejor, bueno, pues no están casados o se han casado por lo civil, pues continúan con este tipo de actitudes, con este tipo de continuidad, aunque también es cierto una cosa, que recientemente, bueno, los datos que nos están dando el CIS, es que el 40% de los niños actualmente que nacen no son bautizados. Es decir, hay sectores que se los bautizan y otros que ya sí efectivamente están tomando la decisión, una decisión muy importante en el sentido de decir, no, es que no me corresponde, no nos corresponde a nosotros los padres decidir las futuras creencias. Es decir, que si cuando es mayor decide pertenecer a una determinada confesión religiosa, pues deben de tener libertad. Es un aspecto también... De todas maneras, bueno, estamos hablando de que el 75% de hoy, actualmente, se casan ya, no se casan por la Iglesia, un 75%. Y el aspecto moral del que tú hablabas, de que puede parece contradictorio que no te lo aplique a ti y lo aplique a tu hijo a continuación o a tu hija. Entonces, ¿sociológicamente eso tiene alguna explicación? Bueno, más sociológicamente desde el campo de la antropología. Digamos que en todas las sociedades hay una serie de ritos que se repiten. Hay un rito en que se presenta, digamos, al niño en sociedad, hay al niño a la niña, hay un rito en que el niño o la niña, aunque en este caso principalmente el niño, pasa a la vida adulta, y luego el matrimonio, la familia, que es una institución que tiene ciertos elementos universales que se repiten en todas las sociedades, pues también tiene que celebrarse ante la sociedad. Entonces, depende en gran parte no tanto de la influencia de la religión, sino de la posibilidad de que haya otras tradiciones u otros ritos alternativos. Entonces, está mucho más normalizado pues que haya una boda laica. Y posiblemente el hecho... o sea, la gente a lo mejor puede casarse por la Iglesia o puede prescindir de ese movimiento, pero posiblemente no vaya a prescindir del festejo. ¿Por qué? Porque el festejo está muy interiorizado en que ese matrimonio hay que presentarlo en sociedad, y eso es mucho más importante que el registro ante la Iglesia o que el registro el registro civil. Pero en el caso del bautismo, de la comunión, posiblemente no existan ritos alternativos. Al menos no por ahora, aunque en muchos sitios está, en muchos ayuntamientos ya se ha planteado, pero con poco, verdad que de manera muy débil. Bueno, vamos a seguir un poco para que el pobre tiempo se nos eche encima y luego después tenemos que correr. Sigue imponiéndose otra pregunta, sigue imponiéndose la influencia social de la Iglesia Católica, parece que por lo que habéis hablado, bastante. Pero ¿esta influencia de otras religiones pueden verse también como la evangélica o la musulmana? Yo personalmente creo que en el ámbito del cristianismo la religión católica aquí en este país lo ha monopolizado totalmente. Es decir, en la etapa de los reyes católicos fueron expulsados españoles que eran judíos y musulmanes. Es decir, y se instauró la Santa Inquisición, es decir, que y se inició la Contrarreforma. Eso desde hace 5 siglos, con lo cual veo tremendo. Además, el haber hecho ese proceso ha instaurado un pensamiento en que todo está construido alrededor de la religión católica. Por ejemplo, en las confesiones protestantes europeas, luterana, el calvinismo, no existen santos. En el catolicismo sí, existen santos, vírgenes, muchísimo. Esos nombres, pues son los patrones, las patronas de los pueblos, los nombres de las calles, los nombres de las fiestas. Es decir, hay un imaginario colectivo que está muy relacionado a todo con el ámbito religioso. A partir de esos nombres, una especie de... Por ejemplo, recientemente se han celebrado las fiestas de Pamplona. ¿Y cuál es la fiesta de Pamplona? San Fermín. Es decir, Las fiestas de los pueblos llevan nombres de santos, de vírgenes, de patrones y patronas. Esto quiere decir que desde el punto de vista del cristianismo, las confesiones protestantes tienen muy poquito que hacer aquí en este país. Serán tremendamente minoritarias. Otra cosa es el Islam, que por razones que desconozco, porque yo no soy sociólogo como con mi compañero aquí de debate, ha tenido una cierta penetración en este país. Entonces, la pervivencia de la Iglesia Católica no solo se debe estrictamente a los aspectos de creencia, que, y además, por otro lado, una de las cosas, de las paradojas que yo encuentro enormemente en el ámbito de la religión, es que los que se dicen creyentes son básicamente desde el punto de vista de los rituales. Es decir, que los principios evangélicos, que debería ser el punto fundamental, eso no lo tienen en consideración, o apenas lo tienen en consideración. Eso es un problema y es algo que a mí siempre me ha chocado. Alguien que se dice creyente, pero después, por ejemplo, en el ámbito de los inmigrantes, que a lo mejor se ahogan en el Mediterráneo, pues a lo mejor te dicen, no, es que España ya está llena. Es decir, principios básicos del Evangelio no lo aplican y no los llevan hacia adelante. Para ello hoy, básicamente, son los rituales los que configuran la pertenencia, y posiblemente mi compañero de sociología lo pueda explicar. Bueno, ahí, para entender esto, me gustaría volver a este doble nivel, ¿no? La influencia de la institución y la influencia del pensamiento religioso. Y luego compararlo con otros países. La influencia de la institución se mantiene por esa alianza fuerte con los poderes económicos y con el neoliberalismo. Esto no solo pasa en España, sino pasa internacionalmente. Y un autor, geógrafo Harvey, que en su libro sobre el neoliberalismo, pues lo define, esa alianza del pensamiento conservador, que puede parecer contradictorio, como planteaba, ese pensamiento neoliberal ultra individualista, que poco tiene que ver con el Evangelio, pero sí que se entiende en esa defensa de los privilegios, tanto del poder económico como del poder religioso. En ese caso, está representado en España por la Iglesia Católica. Había un cura, uno de los fundadores de Comisiones Obreras, ahora se me ha ido el nombre, y lo decía con una frase muy dramática cuando moría Franco. Decía: los sacerdotes que defienden el Evangelio caben en un taxi, en el sentido de que gran parte de los sacerdotes se habían alejado del fondo, digamos, de las ideas religiosas. Bueno, pero en otros países esa alianza se da con otras instituciones religiosas, por ejemplo en América Latina con el movimiento evangélico, y la Iglesia Católica, muchos de los sacerdotes católicos tienen posturas críticas y encima han sido pues perseguidos y asesinados por esas posturas críticas frente a la desigualdad. Y en cuanto al pensamiento, digamos que sí que hay un avance, un retroceso de las ideas religiosas, pero ojo, vemos que en otros países no se produce. Y eso, en gran parte, hay una, digamos, una amenaza latente, sobre todo en los momentos de crisis social. En los momentos de crisis social, en los países en que hemos visto en fuertes guerras, ha habido un avance de la religiosidad. ¿Por qué? Porque en el momento del riesgo, de inseguridad, la gente necesita también ideologías fuertes, formas de pensar que reduzcan la complejidad y que le den seguridad. Y ahí está la religión. Hemos visto en los países árabes cómo nosotros tenemos una idea de esa imagen del fundamentalismo islámico, pero ese fundamentalismo islámico es un movimiento relativamente moderno, es un movimiento, de hecho, posmoderno, que poco tiene que ver con la tradición y que ha surgido en países que han tenido constituciones laicas y gobiernos laicos durante decenios, y en que, sin embargo, las crisis económicas, la guerra, ha llevado a la gente al brazo del fundamentalismo, buscando en la tradición o en la imagen idealizada de la tradición pues esa seguridad que no le da el presente. Muy interesante. Vamos, para que podamos seguir pensando después tranquilamente, a hacer una pausa musical. daos la paz. Bien, continuamos. Aure, ¿tú, por ejemplo, consideras que la educación está absolutamente secularizada o, por el contrario, que hay mucho por hacer? Bien, yo creo que uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Católica en este país, y que no renuncia de ninguna manera, es a que se imparta religión, se imparta catequesis en el ámbito de la enseñanza pública e incluso en el ámbito de la universidad. Es enormemente crucial porque dentro de la familia, yo he indicado anteriormente que dentro de la familia se dan las pautas básicas y se da la identidad, es decir, la familia se dice yo soy católica, entonces se considera que los niños, los hijos que han nacido, hijos e hijas, pues van a ser católicos, pero en el seno de la familia no se da, en este caso, catecismo, no se les da la catequesis. La catequesis la reciben en el ámbito de la enseñanza, con lo cual, pero no es en el ámbito de la enseñanza privada, que se podría entender que ahí pudieran tener esa opción, sino que se da en el ámbito de la enseñanza pública. De tal manera que en la enseñanza no universitaria están implantadas asignaturas de religión, pero con un grave problema. En el ámbito de la enseñanza primaria resulta que hay materias sustanciales, fundamentales, para el desarrollo del ser humano, como son, por ejemplo, las artes, que quedan excluidas al ámbito de asignaturas de corte optativo. Sin embargo, sí tiene que haber asignaturas de religión. Claro, plantean una alternativa y, por otro lado, puntuable. Con lo cual, teniendo en consideración que se da unas notas muy altas en esa asignatura, hay chicos que optan coger religión, aunque no crean, por una razón muy sencilla, porque ahí le van a dar una calificación muy alta. Pero el problema se agrava cuando hay asignaturas de religión en las universidades públicas. En las facultades de ciencias de la educación de toda España se imparten asignaturas de religión. Por ejemplo, doctrina cristiana se imparte religión también con otras denominaciones, por una razón muy sencilla, porque de esa manera quienes han impartido, han cogido esa asignatura optativa, pues pueden configurar un pequeño conjunto de créditos o un conjunto de créditos para poder dar enseñanza en el ámbito privado, si no tienes ese diploma que te lo certifique, tú no te admiten en el ámbito privado. Es decir, se utilizan instituciones públicas y en la universidad pública para que tú puedas dar después en el ámbito privado. Es decir, que algo que podría hacerse fuera, en este caso la Iglesia, dar cursos para la formación en el ámbito privado, no se da en el ámbito público. Pero es que eso está en todas las universidades españolas, en la Facultad de Ciencias de la Educación. A eso hay que añadir una cosa, que es que el horario que se pone es de tal manera que prácticamente lo tienes que coger, porque, claro, al coger configurar el conjunto de asignaturas optativas, como me han dicho en algunos casos algunos alumnos y alumnas, si no cogen religión, se encuentran con un horario complicadísimo. A lo mejor tienen que dar por la tarde, es decir, hay una presión indirecta para que finalmente se pueda coger. Esto verdaderamente es algo que contraviene los derechos fundamentales y, lógicamente, los criterios de ser, lo que se decía, un Estado aconfesional. Jaime, ¿algo que comentar al respecto sobre la educación y la influencia de la Iglesia? Sí, bueno, los datos lo que nos dice es que hay una creciente influencia de la educación religiosa o de los centros controlados por la Iglesia en la educación, en la educación obligatoria, ¿no? Y eso pues se contradice en gran parte con lo que veníamos diciendo. Creo que, bueno, hay gente, muchos especialistas en sociología de la educación que posiblemente lo podrían explicar mucho mejor que yo, pero creo que las familias hacen un cálculo ahí muy pragmático. Es decir, no buscan un centro religioso por la religión, sino por el capital social que puedan adquirir los hijos allí. Es decir, por las relaciones que puedan hacer, porque en teoría van a ir, va a compartir o jugar o hacerse amigos de niños y niñas de clases superiores, etcétera. Porque lo que nos dicen los datos es que los centros religiosos no dan una educación mejor, ni mucho menos que los centros públicos, pero sí que allí se establecen unas relaciones sociales que los padres consideran que van a ser positivas para sus hijos. En ese sentido, creo que de nuevo la Iglesia concentra o está muy presente y todavía mantiene elementos de poder muy importantes, pero eso tiene una relación, simplemente tiene un barniz religioso, simplemente un barniz de religiosidad. Realmente lo que encontramos son pues centros educativos que intentan ser de élite, aunque luego la educación no sea de ese nivel. Bueno, parece que, volviendo un poco lo del laicismo y secularización, parece que por todo lo que llevamos de debate no hay mucho convencimiento laico en las personas que se consideran no religiosas o seculares y no son muy conscientes quizás de la incidencia, quizás sea porque no son muy conscientes de la incidencia directa que esta influencia religiosa en su vida diaria y en su entorno provocan a diario. ¿Justificaría eso que no haya implicación en exigir un Estado y una sociedad laica? Ya podía empezar quien sea. Bueno, yo veo la perspectiva desde un punto de vista positivo en cuanto se ha hablado de secularización. Es decir, yo, dado que uno tiene bastante edad, la suficiente para comprender y valorar lo que uno recibió y lo que uno conoció cuando era un niño, adolescente y joven, a la situación de ahora, había una transformación enorme en con respecto al tema religioso y especialmente la juventud, y eso es un estudio que los estudios que se hacen en los diferentes países, la gente joven se está alejando de las religiones institucionalizadas, es decir, y en todo caso pueden adquirir un cierto carácter de espiritualidad de corte personal. Es el camino que se está adoptando. En ese aspecto yo me considero, vamos, lo veo desde un punto de vista optimista. Ahora, el paso de esa secularización personal al carácter laico es la parte más difícil, por una razón muy sencilla. A la Iglesia, siendo una institución muy poderosa, se le teme mucho desde el punto de vista práctico. Es decir, alguien, por ejemplo, si no es creyente, pues lógicamente en un centro de enseñanza privada no va a entrar. O en cierto tipo de trabajo hay organizaciones integristas que tienen un peso muy fuerte. Entonces puedes, en este caso, quedar un poco relegado, o en este caso te puedes imaginar. Es más, bueno, experiencia yo también he ido teniendo de una manera personal en cuestiones de esta índole. Entonces, si hubiera esa libertad de conciencia en la que, por ejemplo, hablábamos de Suiza en su constitución, y si eso se hubiera arraigado, posiblemente ese temor difuso que existe se iría perdiendo, especialmente en aspectos laborales. Si alguien tuviera la seguridad de decir, bueno, yo sí digo que yo no soy creyente, yo que soy agnóstico, soy ateo, no voy a tener ningún problema, especialmente en el campo laboral, que eso es un aspecto de gran relevancia, pues yo lo digo. Otra cuestión es resolverlo con la familia, porque ahí aparecen los aspectos emocionales. Yo, uno de los campos de trabajo que he ido llevando, el estudio del desarrollo emocional de niños y adolescentes en el seno de la familia, y estudiándolo a partir de los dibujos. Y eso tiene un peso muy fuerte, porque si tu familia es religiosa, pues tú de alguna manera te tienes que replantear esas relaciones, y eso también cuesta mucho. Entonces, claro, ahí da lugar a que se hayan llegado a unos niveles de secularización de manera personal altos, como lo estamos viendo, pero la conciencia laica cuesta. Eso será un trabajo a llevar hacia adelante. Bueno, cuando yo era niño, a finales de los 70, a principios de los 80, que había ese proceso de retroceso del poder de la Iglesia por la ley del aborto que aprobó el propio gobierno de Suárez, del UCD, en el año 81, o la regulación parcial del aborto, pues pero todavía la religión estaba muy presente. La gente en los medios progresistas circulaba una frase que era que creo en Dios pero no creo en los curas, ¿no? Creo que en el momento actual Dios está cada vez menos presente, pero los curas vuelven a estar cada vez más presentes en la vida pública. La Iglesia cada vez está más presente. En ese proceso de avance del laicismo, avance de la secularización, creo que hay que centrarse más, o habría que centrarse más, o preocuparse más por la alianza entre las instituciones religiosas y los grandes poderes económicos y el pensamiento neoliberal, que en las tradiciones o en esas, digamos, ese pensamiento, ese sentido común que queda impregnado de religiosidad. Es importante, pero creo que muchas veces a lo mejor nos podemos perder en el detalle, cuando lo realmente importante y lo que da el poder a la Iglesia es esa alianza con el neoliberalismo. Creo y miro yo desde luego con mucha simpatía a las personas que son religiosas y a la vez defienden el laicismo, y esa defensa, digamos, de ese pensamiento positivo y ese pensamiento, ese humanismo que existe en el cristianismo. Creo que en la actualidad lo más peligroso es, como por ejemplo vemos en América Latina, en esa alianza entre el neoliberalismo, el neoconservadurismo o incluso el neofascismo, en Brasil con el movimiento evangélico, es ese resurgir de ese neofascismo laico, ese neofascismo pijo neoliberal abrazado a la Iglesia, que estamos viendo en España. Creo que y ahí ya, digamos, que más que valorar, bueno, pues intento proponer cosas, ¿no? O ver cómo las personas que nos consideramos progresistas podríamos trabajar. Creo que nos deberíamos centrar más en eso y quizás menos en esos detalles religiosos, esas tradiciones, en que realmente la mayoría de la gente no le da no le da mucha importancia. Las tradiciones surgen, se transforman y se crean nuevas. Hay fiestas que surgieron hace 40, 50 años y que la gente piensa que son de toda la vida. Hay fiestas que son de toda la vida y se le ha dado un nombre de un santo y la gente piensa que tiene que son fiestas religiosas. Generalmente hay tradiciones que se van repitiendo y que van cambiando de nombre. Pero aunque bueno, no cree, bueno, es un debate que quizás tendríamos, sí, que podría ser muy interesante para otros momentos. Ya hemos hecho aquí un debate sobre las tradiciones y los ritos en anterior ocasión de este programa, y pero que claro, el poder político efectivamente está ligado al religioso en España clarísimamente, pero es que la utilización que hace la religión, la Iglesia Católica en concreto, del uso de las tradiciones, imponiéndolas como vehículo para mantener el poder ese que tú dices, es otro, sí, otro tema para profundizar más adelante, pero yo creo que ahora desde luego está ligado, ¿no? Es más fácil decirlo porque y más difícil marcar esa línea, ¿no? Pero bueno, creo que puede ser debates muy interesantes. Venga, para acabar en positivo, ¿qué creéis que podríamos hacer para que haya más implicación en el laicismo, para que de alguna forma se haga más extensivo? Bueno, es un trabajo, la pregunta que nos realiza es un trabajo laborioso, pero para mí es esencial. Bueno, yo en este caso comparto con mi compañero, con Jaime, lo que ha estado apuntando, es decir, que yo, aunque me he ido centrando los aspectos, bueno, familiares, emocionales, que tienen un peso importante en el desarrollo, comparto con él en cuanto que la Iglesia también es un poder económico y político muy fuerte, es decir, que eso es algo que está ahí presente. Y precisamente a mí me hizo entrar en Córdoba Laica el hecho, porque yo soy de izquierda desde que tuve conciencia política, es decir, hace un montón de años, cuando estudiaba arquitectura en Sevilla, me di cuenta que los partidos políticos de izquierda no abordaban esto. Esta cuestión no la abordaban. Llega un momento, a lo mejor en el ámbito de las elecciones, podían decir revisión del concordato, revisión de los acuerdos con la Santa Sede, etcétera, etcétera. Pero llegado su momento, esto se olvidaba. Se olvidaba y entonces me pareció esencial trabajar desde el punto de vista laico, porque es que si no, el avance social no se va a producir, o se producía escasamente, en aspectos pequeños cambios, pero hay un peso ahí social muy fuerte, conservador, que es el que da la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, efectivamente, hay sectores muy progresistas. Yo el año pasado presenté a Juan José Tamayo en la Facultad de Filosofía y estuve encantado. Es decir, que yo compartía con él el 90+% menos ciertos aspectos de creencia, el 90+%. Es decir, pero es un sector muy pequeño dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que efectivamente el ser consciente de que o se camina hacia un Estado laico, si no, las transformaciones sociopolíticas en este país no se van a producir de manera sustancial. Serán pequeños avances, pero ahí hay un muro que impide ir más hacia adelante. Pero bueno, Jaime, ¿tú qué crees? ¿Por dónde deberíamos ir? Bueno, yo para preparar este debate leía un artículo de Gonzalo Mayos, que yo no le conocía, pero es profesor de la Universidad de Barcelona y con una extensa trayectoria en filosofía y sociología de la religión. Es un artículo muy reciente, del 2018, y entonces él hablaba, bueno, pues que había una ola progresista durante 30, 35 años de secularización, pues que no solo pasaba, bueno, que España quedó al margen, curiosamente, de esa ola, porque vivíamos en dictadura hasta los años 70, y que en las últimas décadas pues vivimos en una ola de pensamiento conservador en este campo y en otros, y yo creo que en eso, en gran parte por eso, pues los movimientos de izquierda, como en otros campos, pues han actuado, bueno, pues más temerosos frente a esa ola conservadora. Pero ese artículo acababa de una forma positiva, junto a otros que veía también de Mandones. Decía, bueno, esto es un movimiento en el que vivimos actualmente, pero como esa ola progresista dio lugar a una ola conservadora, a la vez puede surgir de nuevo otra ola progresista. Yo creo que en eso podemos ser, bueno, debemos ser, ¿no? Tenemos la obligación de ser optimistas. Lo que trasciende este debate es que actualmente vivimos pues en una sociedad que ofrece, bueno, pues que muchas inquietudes a la gente. Beck pues dice que vivimos en la sociedad del riesgo, en que cada vez hay menos cosas más firmes a las que agarrarnos. Entonces, la izquierda, digamos, si renuncia a crear grandes relatos o grandes ideas que den seguridad a la gente, grandes proyectos a los que la gente se pueda agarrar, bueno, pues lo van a ofrecer los conservadores y lo va a ofrecer esa religiosidad conservadora. Bueno, pues yo creo que ha sido interesantísimo esta tertulia debate y esperamos que podamos seguir profundizando en alguno de estos temas más adelante con vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. En Domingos Laicos, Noticias Laicas. Apenas constituido el nuevo pleno municipal, una de las primeras medidas ha sido el de devolver el nombre de personajes franquistas de varias calles, en concreto Cañero, Conde Vallellano y Cruz Conde. No solo es un incumplimiento flagrante de la Ley de Memoria Histórica, sino una muestra de la ideología franquista que subyace en la nueva mayoría de esta corporación. Después de más de 40 años de la muerte del dictador, se sigue humillando a las víctimas del sangriento régimen, colocando, por ejemplo, en la placa de una plaza con nombre de Derechos Humanos, el nombre de un conocido delator y asesino retirado. El hecho ha sido noticia para vergüenza de esta ciudad, en medios nacionales e internacionales. No solo queda esperar, como escribía recientemente el buen cristiano Miguel Santiago, que la ciudadanía reaccione y se rebele contra semejante barbarie. Otra noticia reciente, de hace unos días, ha sido el nuncio del Papa, que ha suscitado un escándalo en su despedida del cargo, posicionándose contra la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, sin que desde el Vaticano se le sancione o siquiera se le desautorice. Estamos a la espera de la respuesta a la queja oficial presentada por el gobierno, que tardó algún tiempo en reaccionar, y al margen de que pueda haber una respuesta vaticana en tono conciliador y buenista, esto es una prueba evidente del talante y el posicionamiento ideológico de la Iglesia Católica Española, cuya jerarquía, en gran parte, sigue anclada en el nacionalcatolicismo que apoyó la cruzada de aquel general que se levantó en armas contra el gobierno legítimamente elegido, provocando una guerra y el asesinato de cientos de miles de personas e imponiendo un Estado católico. Por eso, esta Iglesia no solo no ha pedido perdón, como han hecho en Alemania o en Italia, sino que actúan como si siguieran en el antiguo régimen en muchos casos. El problema es que las instituciones públicas mantienen muchos símbolos y hábitos de aquella ideología cuando no los potencian inconscientemente bajo la capa de tradición. La fiesta reivindicativa del orgullo gay de este año pretendía centrar la atención mediática en el homenaje a las personas mayores del LGTBI por su arriesgada y dura lucha en la época de la dictadura y su secuela ideológica de muchos años de la transición. Esta fiesta reivindicativa ha quedado oculta bajo el aluvión de noticias y debates sobre la intolerancia, entre comillas, de este movimiento hacia los manifestantes de CS. Los gritos de un grupo de manifestantes increpando a la comitiva de ciudadanos, cuya presencia oficial en la fiesta había sido prohibida por la organización por el apoyo implícito a medidas de Vox contra el colectivo LGTBI, ha tenido más relevancia que el millón y medio de personas y sus reivindicaciones. Es evidente el éxito de la programada provocación, que ha conseguido la lógica condena de los abucheos y, sobre todo, ser el centro de la noticia de un evento tan importante. También refleja el sentido profesional de los medios llamados de información, que centran el interés de la noticia en lo anecdótico en lugar de centrarlo en lo sustancial y fundamental. Ya sabemos que son más de buscar espectáculo que de informar. Bueno, terminamos este Domingos Laicos y, como siempre, aconsejarles que puedan buscar más información sobre esto y sobre muchos otros temas, una amplísima información y documentación que pueden encontrar en la web de laicismo.org. Y, como siempre, invitamos a colaborar con nosotros, que a la vista de los debates que hemos tenido, como el de hoy, es muy importante, y que nos contacten si están interesados en el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Que lo pasen bien. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.